una forma de continuar con los estudios de caso y su relación con los programas de buen humor o con el hilo conductor del buen humor como motor de transformación de situaciones y tendencias es el caso del club de compras entre el Leu. Habíamos explicado en otros podcast anteriores cómo se fueron encadenando los hechos que relatábamos de las exposiciones de la sociedad rural con la vinculación, conocimiento, impacto que se trasladan después a un emprendimiento comercial. Surge otro efecto, otro caso sobre cómo se transforma una situación difícil en una verdadera campaña exitosa de crecimiento y desarrollo comercial. Y luego vamos a pasar a un caso muy ejemplificador también, porque tiene la característica de crear de la nada, de arrancar de cero y con una suficiente muestra del poder de resiliencia que todos tenemos como condición o como verdadera ventaja competitiva, muchas veces no explotada por nosotros mismos. En este caso se trata de unos 10 o 12 empleados que quedan, buenos empleados, pero que por circunstancias diferentes quedan sin trabajo en una organización, en una empresa, habiendo trabajado siempre en equipo, y llegan a un lugar común, un espacio común que teníamos entre el EU, donde trabajábamos porque nos conocíamos en cuestiones sociales, de ONG, autoempleo, en fin. A partir de ahí, ante la necesidad de recuperar mediante el autoempleo la salida laboral, se plantea este tema de poder hacer algo en conjunto que nos sirva para todos. Pero no era fácil, se trataba de 15 personas y no de una o dos, o sea, era un emprendimiento que tenía que tener una determinada envergadura. Y yo les había contado que habíamos empezado hacía unos años a tener una idea en la cabeza y una visión, una foto de un proyecto de sistemas de crédito para el consumo desde la formación de una mutual, y se presenta la oportunidad de que la mutual textil estaba muy venida menos, muy achicada por distintas circunstancias económicas y financieras que la habían reducido a la misma expresión. Para hacerlo gráficamente, los empleados textiles con buenos sueldos seguían manteniendo la mutual con la cuota social, pero no recibían prácticamente nada de beneficio a cambio, de tal manera que la nueva conducción de la asociación mutual nos viene a ver y nos plantea una necesidad de ver cómo podíamos realmente crear algo que les sirva. Y bueno, lo que se hizo fue imprimir unos pequeños carnets en la imprenta, siempre la imprenta de Porcel de Peralta, del club de compra. Hicimos miles, no sé, 20.000 carnecitos, y lanzamos a esta gente, esos recursos humanos, a regalarlos, a distribuirlos entre empleados textiles y de barraca, y se les explicaba que era una afiliación gratuita, sin pagar nada, a un club de compras que lograba una cierta cantidad de gente, iba a vender artículos de mercado, y artículos de tienda y, en fin, una serie de productos y servicios más que se fueran considerando para esa canasta comercial, para ese menú de oferta comercial. El caso es que la gente se anotaba, no había problema, le gustaba la idea, y se comenzaba a comentar entre ellos, a pasarse la noticia uno al otro, y bueno, se generaba que cada uno que se afiliaba traía 5 más, y se fue haciendo una bola de nieve. Así que el segundo paso fue iniciar una pequeña campaña de avisos clasificados para 3 o 4 productos que sacrificábamos literalmente desde el local que teníamos en la calle Peregrini, y lo sacrificábamos a menos del costo. En realidad era una barata terrible. Poníamos, por ejemplo, 500 pulóveres que costaban, vamos a decir un número figurativo, 10 pesos a 8,90, y encima pagar en 2 veces o en 3 veces. Y lo que pasa es que inmediatamente tenía el carnecito, veía el clasificado y decía, uy, el club de compra qué barato. Se formalizaban 100 ventas, 200 ventas de un pullover, pero se fue creando al cabo de 3 o 4 meses una conciencia que todo lo que había en el club de compras tenía buen precio. De manera tal que íbamos sentados conversando con un amigo en el microómnibus urbano y adelante una pareja de textiles comentaban que lo barato que era estar en el club de compras y que había que tener el carné y que cómo no iban a tener el carné. Mientras tanto se trabajaba con la comisión directiva de la Mutual en el perfeccionamiento del descuento por planilla para poder comenzar a gran escala una venta a crédito con descuento de planilla, lo cual significa, en otros términos, el cobro seguro. Para estos momentos que estábamos trabajando nosotros, nos encontrábamos en Comodoro en ese momento cuando se anuncia el plan austral, es decir, la paridad 1 a 0.80 entre el peso y el dólar, una cosa que fue una oportunidad única y que apareció imprevistamente y que nos obligó a cambiar los plazos de nuestro plan, a movernos más rápidamente, de manera tal de que fuimos a ver un par de amigos que tenían algunas tiendas grandes instaladas, hicimos una alianza con ellos para venderle la mercadería desde el modesto local que teníamos y lanzamos la venta a crédito a través del carnecito que habíamos dado y del descuento por planilla con el carné de la Mutual Textil. Efectivamente, mientras tanto trabajábamos con un muchacho, un abogado, en la confección de un contrato para futuros convenios con otros gremios, y lo que pasó es que nos desbordaron inmediatamente. Los grupos de compradores entraban y barrían todo lo que teníamos. Esto se fue relacionando con la motivación de los proveedores iniciales que teníamos, en que ellos empezaron a comprar ya no para sus negocios, sino para nuestro negocio y vender a través nuestro. Y otro vínculo que tiene relación con los estudios de caso anteriores es que, por ejemplo, cuando habíamos sido sponsor de Racing, que había emprendido una campaña a nivel fuera de la liga, a nivel de campeonato, creo que era el Nacional B, había incorporado 3 o 4 jugadores de afuera, refuerzos que le llaman, uno de ellos, Biaín, ex jugador, ex defensor de San Lorenzo de Almagro, cuyo vicepresidente tenía una fábrica de zapatillas. De manera tal que, entusiasmado Biaín con lo que estábamos haciendo con el club de compra y con la amistad que habíamos entretejido en las campañas anteriores, hizo de intermediario entre el dueño de la fábrica de zapatillas y el club de compra y nos llegó casi un remolque de zapatillas para vender en facilidades de compra únicas, y eso pegó un espaldarazo tremendo, nos dio un volumen de caja mucho más grande y se corrió la bolilla y empezamos a tener proveedores cada vez más interesantes, de manera tal que hasta se nos empezó a hacer chico el local y comenzó a hacerse una publicidad boca a boca expansiva de una forma muy muy interesante, de manera tal de que los demás gremios venían solitos a firmar el convenio de descuento por planilla y así se iban incorporando hasta llegamos a tener 14, 15 mil clientes con descuento por planilla. En ese momento fue cuando se decidió, después de una venta de fin de año, una venta de Navidad extraordinaria, Navidad y Reyes, que nos dejó unas pingües ganancias y unos comentarios exitosos a nivel de clientela, adquirir los 1500 metros en la calle principal, en la calle 25 de mayo de Trelew, de una fábrica, una vieja fábrica que ya no estaba funcionando, cuyos dueños se habían trasladado a Brasil, creo que San Pablo, y nos la vendieron a pagar, prácticamente con una mínima entrega y el resto financiado en dólares, pero recuerden que estábamos en pleno plan austral, de manera tal que nosotros cobrábamos en peso y pagábamos a 0.80 el dólar, y en menos de 2 años ya instalados, reacondicionado el lugar, instalados y trabajando con 34 rublos, inclusive un supermercado al fondo, el club de compras se transformó en un verdadero shopping que vendía una barbaridad. Los compradores que teníamos compraban totalmente a crédito, sin siquiera entrega inicial, con un sistema de bonos que en la vieja imprenta de Porcel de Peralta hacía de casa de la moneda. Teníamos plata propia, eran bonos del club de compra y se les otorgaba a cada cliente una cantidad que después se descontaba por quincena de Plata, y al entrar a ese local, que ya les dije tenía 1500 metros cuadrados de construcción con supermercado al fondo, bar, kiosco, rubros de tienda, zapatería, ropa sport, deportiva, y a lo último había material de corralón de construcción, y había, con la llegada de Tito Castillo, toda la línea de hogar, de artículos del hogar que se habían colocado dentro de ese complejo, dentro de ese shopping improvisado que se llamó Club de Compra. Y fue realmente un crecimiento espectacular, con más rubros diferentes, y todos operados, la mayoría de esos rubros estaban operados por los propios recursos humanos iniciales, que eran todos los desempleados que nos habíamos juntado. A cambio del trabajo previo que habían hecho, se les fueron otorgando distintos rubros, y unos 10 o 12 rubros principales, entre ellos el supermercado, se subastaron al comercio local, y fueron adquiridas esas concesiones para vender dentro del sistema, con lo cual con esos recursos se pudo edificar adentro, se pudo pintar con los colores triunfales, me acuerdo, amarillo, naranja y rojo, y un 80% de blanco. Se había instalado todo el sonido ambiental y se habían puesto adecuadamente los sistemas de luces. Realmente fue impresionante el suceso. Cada fecha clave, como el Día del Niño o como el comienzo de clases, significaba realmente una cosa para filmar y para ver. Esta motivación, que tiene relación con el humor, es que todo ese proceso de casi un año en forma global que llevó a ser el Club de Compra, el único sostén y el sostén anímico era la actitud con que abordábamos desde nada una creación que parecía imposible, un suceso que se iba dando y se iba completando y materializando en la medida que nosotros, en nuestras comunicaciones publicitarias y en nuestras acciones, porque éramos albañiles, electricistas, trabajamos todo para terminar el local del otro, nos reuníamos en estrategias conjuntas para determinar los porcentajes de publicidad, los porcentajes de sueldo para la gente que operaba en las áreas comunes. En fin, era una comunidad en funcionamiento, con una alianza estratégica con las mutuales y los sindicatos, que realmente duró, y mientras duró fue sumamente exitosa, hasta que la hiperinflación de Alfonsín, con su descontrolado aumento, nos hizo abruptamente cerrar. Pero nadie puede decir, absolutamente nadie pudo decir, que en los 2 años y pico que duró el Club de Compra no se hicieron pingües ganancias y no se desarrollaron extraordinarios negocios dentro del circuito.